de quererte hoy? ¿Cómo dejo de pensar en ti? Si estoy ciego por tener tu amor, o estoy loco por quererte así. Muere mi alma en cada despertar, y mis sueños se van con el sol. El calor que me solía dar y aquel beso que marcó el amor. Recordarás mi amor en cada amanecer. No olvidarás mi piel cuando abrigó a tu piel, lo sé. Quien te robó el corazón fui yo. Quien te enseñó a querer y a ser mujer fui yo. Quien te enseñó a querer y a ser mujer fui yo.